Muy bien, ya estamos para conversar telefónicamente con el concejal de la ciudad de Cosquín, el señor Darío Vidal, concejal del Partido Solidario del Frente de Todes en la ciudad de Cosquín. Estimado Darío, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buen día, Juan, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia. Bien, amigazo, queríamos conversar con usted en vistas de este proyecto que se va a discutir en audiencia pública en la ciudad de La Falda en el día de hoy y el viernes en Huerta Grande, la adhesión de estos municipios para la conformación del organismo de desarrollo regional en vistas de la creación de un vertedero regional que posiblemente va a funcionar en la ciudad de Cosquín, ciudad de la que usted es concejal. Queríamos saber su opinión respecto a esta iniciativa. Bueno, mira, Juan, nosotros cuando recibimos el primer convenio, que fue allá por abril, nosotros planteamos algunas observaciones porque veíamos, no sé si recuerdan, un convenio mucho más amplio que le daba a este organismo un montón de facultades que excedían el objetivo por el cual argumentaban que había de crear, que era el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. Y en Cosquín se dio la particularidad de que el oficialismo pretendía aprobarlo con una mayoría simple en primera lectura. Nosotros, planteando en nuestro bloque, en conjunto con el otro partido de la oposición, que es el Partido Justicialista, le hacíamos un planteo en conjunto de lo que establece la ley orgánica municipal, recordando que Cosquín todavía no tiene carta orgánica, por eso se regula en función de lo que dicta la ley orgánica municipal, y el reglamento del Consejo Deliberante establecía que para casos como el que estábamos tratando, que era la creación de un ente autárquico, era necesaria doble lectura y audiencia pública. Eso llevó a una discusión que dilató el tema, y mientras tanto nosotros veíamos como municipios vecinos, como el caso de Huerta Grande, ya estaba iniciando el proceso de audiencias públicas. Bueno, yo creo que esa situación que se dio en otros municipios, donde la voz de los sectores que observaban que se estaba dando paso a un organismo que tenía demasiados objetivos y que ponía, no digo en riesgo, pero sí planteaba la situación de qué ocurriría con la comunidad regional Punilla, porque en muchas partes iban a tocarse los objetivos. Eso llevó a que los intendentes llevaran adelante un proceso de modificación o de reforma del convenio inicial, en el cual acotan los objetivos solamente al tratamiento de residuos sólidos urbanos, que es el convenio que ahora estamos nosotros trabajando. La semana pasada se votó aquí en Cosquín, se dio primera lectura y se aprobó para poder dar paso a las audiencias públicas. Hay mucha premura en esto del oficialismo cosquino, algo con lo que no hemos podido hacer valer nuestra opinión, porque ellos insistieron el día jueves en convocar audiencia pública para el día martes, o sea, ayer fue la primera audiencia, y el día viernes, o sea, pasado mañana. Sin tener en cuenta, por ejemplo, de que se pasaba un fin de semana largo y la dificultad para que decirle si inscriba mal. Nosotros lo que tenemos claro es que el convenio no establece con claridad que se vaya a crear un nuevo vertedero, sí que van a financiar desde la entrada al municipio de aporte algún proyecto que tenga por objetivo tratar de una manera definitiva los residuos urbanos y residuos verdes, para dar paso a una economía, fomentar la economía circular. Nosotros planteamos como objeción la necesidad de que los consejos deliberantes puedan tener acceso a ese informe anual que se va a hacer sobre el balance, y pretendemos incorporar en la ordenanza de respeto del referéndum, si llega el caso a acompañarse en el convenio, una ordenanza que establezca, una articulada que establezca que tiene la obligación de regir el Consejo Liberal, el intendente municipal, el informe anual que se elabora en función de los balances. A nosotros nos preocupa un poco la situación económica del municipio y los aportes que se van a hacer a la comunidad regional Punilla una vez que se deje de delegarle la tarea de la reducción de los residuos sólidos urbanos. Esperamos que se vea resentir ese aporte, así que se inferior por mucho lo que se está aportando en este momento, porque no está el municipio de Bosque, sino otros municipios de la zona en general, de hacer un doble aporte a dos organismos regionales de tanta envergadura en términos económicos. Entonces, ese es otro de los planteos. No sé si me querés decir algo, si lo sigo. Sí, no. La consulta que nos hacemos, en principio, estimado concejal, tiene que ver con que lo que usted mencionaba, ¿no? O sea, información en detalle de la gestión de RCU, acá no hay. Si quisiéramos saber de la cantidad de toneladas, de costos, de impactos. Y la pregunta que yo me hago y se la hago a usted como concejal de Cosquín, ¿han podido consultarle a las personas que van a convivir con ese vertedero regional? Digo, porque se está hablando de continuar en el vertedero de la ciudad de Cosquín. Entonces, cuando se firman estos acuerdos, que en este caso es de un contrato indeterminado, así a largo plazo, y uno no sabe hasta cuándo esto va a funcionar y van a ser varios municipios que van a volcar en su ciudad. Digo, ¿qué opinión tendrán los vecinos de Cosquín sobre la instalación de un vertedero regional en su localidad? En principio, la realidad es que el vertedero actual no está dentro ni del ejido declarado ni del ejido pretendido de Cosquín. Ese es el principal argumento que plantea el oficialismo a la hora de decir nosotros no está en Cosquín el vertedero, entonces no nos corresponderá decir si sí o si no. Lo que sí, nosotros, como somos los más cercanos al vertedero, somos los principales afectados en lo que tiene que ver con el tránsito, el desplazamiento de los camiones. Lo que tampoco establece es si van a usar el mismo vertedero, porque en algún momento se comentaba medio de récord de que pretenderían comprar otro predio cercano al que ya estaba, así la situación con el dueño del predio actual no prosperase por los términos. La realidad es que nosotros consideramos que el tema del tratamiento de residuos sólidos urbanos es lo suficientemente importante como para darle una vuelta de tuerca a la situación actual. La región tiene un basural a cielo abierto que necesita de darle un enfoque un poquito más sistémico de qué manera vamos a tratar los residuos, porque realmente es una bomba de tiempo. Sabemos de eso y estamos convencidos de que hay que dar una respuesta conjunta en la medida en que sigamos siendo varios los municipios que rodeamos por el mismo lugar. A nosotros nos preocupa de qué manera se va a llevar adelante eso y qué instrumentos vamos a tener para fiscalizar y controlarlo, que es uno de los reclamos que también hemos hecho, que es este comité de fiscalización, cómo funciona, quién lo regula, porque no está establecido tampoco en el convenio, que es una de las observaciones que le hemos hecho. Nosotros tenemos entendido de que la situación anterior a la que estamos viviendo actualmente del vertedero era un poco más caótica, porque los residuos se arrojaban de cualquier manera, en cualquier lugar, se da un tratamiento bastante discrecional en relación al dueño del predio que cobraba o negociaba directamente con cada municipio, y esto era bastante indiscriminado. En este momento, lo que nosotros apuntamos, y por eso nosotros queremos que el vecino se plantee en la audiencia pública y se presente. Ayer, en la primera audiencia pública, tuvimos tres exposiciones, y de las tres exposiciones, dos son miembros del Departamento Ejecutivo Municipal, que, y las tres personas que se plantearon a favor, con argumentos probablemente fundados en sus puntos de vista, pero que quieren también un sesgo de representación partidaria, porque se les hacían elogios al intendente municipal cuando el abordaje pasaba por otro lado. Digo, el tema pasa por un convenio firmado con otros municipios para dar respuesta y de qué manera este organismo va a funcionar. Digo, nosotros necesitamos que los vecinos puedan darnos ese planteo, y sobre todo aquellos que se consideren seriamente afectados. La realidad que a nosotros nos plantea estas situaciones, si no es ODR-RCU, como aquí queda fuera del ODR-RCU, como los residuos sólidos urbanos y los residuos verdes, van a seguir depositándose en este vertedero que está por fuera del ejido municipal, ¿qué va a pasar con Cojín? ¿A dónde va el Cojín? Entonces, nuestro objetivo no es romper con el convenio, sino tratar de sacar el mejor convenio posible. Se nos ha dicho de que los convenios están firmados y no se pueden modificar. Sin embargo, modificaron de un primer convenio a un segundo convenio. Entonces, es posible, por eso es necesario que los municipios, los consejos deliberantes y los vecinos, a través de la audiencia pública, expresen con claridad cuál es su perspectiva, eliminando de por medio toda esta maraña de discursos que tienen que ver más con la demagogia o la devolución de gentileza, que tiene que ver con hablar bien de una gestión u otra, y ahí al punto que nos convoca, devolverle a las audiencias públicas el espacio de participación que debe corresponderle, al menos en Cojín, que desde hace un tiempo esta parte, las audiencias públicas, por horarios, por modalidades y por lo que sea, se convierte en una burocracia que no arroja, al menos a quienes de verdad queremos tratar los temas, ninguna luz ni ninguna claridad en materia de lo que los vecinos están presentando. En este contexto, estamos en Cojín. Estimado concejal, bueno, para finalizar decirle que, bueno, esperemos que este proyecto no implique un relajamiento en las políticas de conciencia ambiental, de reciclado, de reutilización de residuos, algo que se ha intentado hace algunos años impulsar en estos municipios, y que, bueno, con la conformación de este ente y con la creación de este gran vertedero, que no sea motivo para relajar los esfuerzos por aumentar la conciencia ambiental, por tratar de evitar la generación de residuos. Por eso se plantea la importancia de que en ese vertedero se cobre por peso los residuos y no un monto fijo, porque de esa manera se desalienta la gestión inteligente de los residuos sólidos. Por supuesto, me parece que de la mano del convenio y a la par de que se vayan resolviendo de dando forma a los proyectos que este nuevo organismo de funcionar establezca para el tratamiento de residuos, los consejos deliberantes y las comisiones comunales deberán ir elaborando paralelamente ordenanzas que le den primero fuerza a esto de la economía circular, de la revolución, de la reutilización y el reciclado, porque la situación nos lleva a este punto a un escenario complejo. La situación de los residuos sólidos urbanos nos está ubicando en un escenario complejo, por lo tanto es necesario encuadrar desde los distintos modos que tienen los municipios y comunas algún orden que nos permita acompañar y también regular la tarea que realice el organismo regional, porque así como vos lo planteas, para nosotros es preocupante la situación ambiental que está viviendo en el marco de todo este otro desarrollo que se está llevando adelante en la región. Nos parece preocupante que lo ambiental esté como en segundo plano. Entonces, nosotros creemos que si este convenio prospera y si los municipios consideran, por el Consejo Deliberante y la Participación Ciudadana, que es una salida posible, deberemos acompañar con las reglamentaciones que cada municipio establezca, que en esto podríamos trabajar coordinadamente seguramente, y es necesario que los consejos deliberantes y los concejales de la oposición también realicen un abordaje en conjunto para reglamentar de qué manera hacerlo, porque tiene la posibilidad de hacer las cosas bien, pero también deja un margen a la suspicacia de que a cada municipio va a manejarse o que va a haber intereses particulares que van a estar primando esto, porque realmente con ellos tiene margen para algunas cosas así. Entonces debemos trabajar para que cada municipio establezca la normativa al interior que facilite un trabajo, un abordaje serio del tema. Concejal Vidal, muchísimas gracias por su posición, por su postura, y bueno, que tenga buen día. Estaremos viendo en los próximos días cómo avanza este tema. Bueno, te agradezco, Juan, y ojalá que la gente se anote, participe para la próxima audiencia pública, porque necesitamos darle fuerza a este tipo de carreras de participación, que lo establece la ley, no es favor que nadie lo hace, sino que están avalados por la ley orgánica municipal, y necesitamos reforzarlo con la participación. Desde ya, muchísimas gracias. Hablamos con el concejal Darío Vidal de la ciudad de Cosquín en referencia al proyecto del ODER que se va a estar discutiendo en el día de hoy en audiencia pública en la ciudad de La Falda, que ayer se discutió en Cosquín, y en los próximos días también se va a estar discutiendo en la localidad de Huerta Grande.